también rojos de no haber dormido. La luna me ha dado el toque, niño, estoy muy sola. Me arrojo y me despierto a dar contra el bordillo. Sale de hacer puñetas y aún me